Bueno, en el día de la fecha estamos entregando los kits escolares que vienen gracias al apoyo y a la ayuda del gobierno provincial a través del Ministerio de Familia y Desarrollo Humano, donde podemos hacer efectivo la entrega de 736 kits escolares para adultos mayores, para personas con discapacidad, para niños que han participado de las colonias de verano, donde la verdad nos pone muy contentos y es un orgullo que los vecinos reconozcan que el trabajo que se hace en las colonias, el trabajo que se hace conjunto en cada una de las áreas y la verdad que te digan que qué lindo que la han pasado en la colonia, la verdad que nos pone muy contentos y queremos que esto siga, ¿no? Así que bueno, estamos muy contentos. Se viene próximamente una nueva instancia que tiene que ver puntualmente con kits escolares, pero los del municipio, ¿no? Sí, eso bueno, ya todavía no hay fecha fijada, ya seguramente en estos días se va a estar comunicando la fecha de los mismos para hacer entrega del resto al resto de los vecinos.